Diego Simeone, bueno, ganador de la sexta edición. Bueno, contame cómo te fue la carrera, sensaciones, qué sentiste. Bueno, la verdad que muy bien. Estas últimas semanas me he venido sintiendo muy bien con la preparación que estamos haciendo. La verdad que, bueno, está dando su fruto. La semana pasada hice una broma, pero la hice porque me venía sintiendo muy bien. Le dije a los chicos que ganaban las flores, así que bueno, la verdad que ahora se cumplió. Sí, me ahorré las cargadas a la vuelta. Bueno, contame el nivel de competidores en la carrera. La verdad que muy bien, el nivel muy bueno, se controló mucho, como acabo de decir, se hizo un ritmo rápido y a la vez se controló mucho porque había muchos equipos que, bueno, tenían buenos sprinter y nadie quería regalar nada, entonces así mismo en la fuga se especulaba pero a un ritmo alto, entonces bueno, pudimos atacar con Giacinti sobre el final y bueno, le dimos hasta la raya y bueno, que ganara el que más fuerte estaba. Bueno, ¿y a quién le dedicas la...? Por supuesto que a todo el equipo, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande durante todo el invierno, nos hemos estado preparando y bueno, la verdad que a todos ellos, a mi familia que me apoya, y bueno, y este es un triunfo muy importante para mí porque es una carrera muy grande, y bueno, por supuesto a mi viejita que hace 8 o 9 meses la perdí, y bueno, es para ella. Bueno, no, ahora sí.